Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo de los cielos a la tierra. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo de los cielos a la tierra. Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque el poder de Jehová. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque el Espíritu de Dios. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo de los cielos a la tierra. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo de los cielos a la tierra. Y eso es el Espíritu Santo, y esto es el Espíritu Santo. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque el Espíritu de Dios. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque el Espíritu de Dios.